los nombres titulados. La banda de la espalda, epidemia, contrato indefinido, Bemen Clavier, autodefinido. Bajo porcentaje, cabezazo, nada, abrazos, grajos, actualidad. Rostro del futuro, ida y vuelta, importante, resorte, continuado, artístico, monetario, es. Sustancial, espiral, extendida, inspirada, afortunada. Hoy, granos de espera, rincones del tiempo, acción programada, noción sublimada, objetivo mayor, lluvia es mejor, estación inmediata, razón al mayor, se mantiene, toda la intención, resortes insustituibles, unidades de salto, complicidad geométrica, asumiendo nuevas fases, momentos del proceso, arrepentimiento sin exceso. Realmente espero arreglarlo hoy mismo. Este batería sabe redoblar.